Violeta Surquillana. Te saluda Sandra y mi fiel compañera Stephanie. ¿Qué tal, amigos? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Stephanie? ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, muy bien. Todo tranquilo, felizmente. Tranquilo, ha habido tranquilidad, entonces no... Así es. Bien, bien, bien. Bien, amigos, arrancamos. Hoy tenemos un especial, tenemos un tema que nos va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, a la vez es un dolor de cabeza, pues, para nuestros vecinos. ¿Qué está pasando con la seguridad ciudadana o surquillana? ¿Verdad? Claro, bien, creo que comentábamos en interno, ¿no? Acerca de ello, ya que cumplen o no cumplen las expectativas que realmente se necesitan para poder tener un mejor cuidado. O le llamaría tranquilidad, ¿no? Porque ¿quién no desea tranquilidad en su distrito, en su barrio, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada he visto un robo en Angamos, en pleno día, no había serenos, nada. A una chica... Y eso fue muy temprano. Claro, en el día, a mediodía, sol, más o menos. Ningún sereno, nadie. A la pobre chica le arrancharon la cartera. Entonces, ¿dónde está la seguridad? Bueno, y eso siempre se escucha, eso siempre estamos escuchando y tenemos que estar a la perspectiva, ¿verdad? De que siempre robos, qué sé yo, inclusive hasta los delincuencia, ¿no? Los delincuentes, los drogadictos, ¿no? Claro, por ejemplo, me hablas de los delincuentes. Estaba leyendo, incluso tuvimos una entrevista con el gerente de Seguridad Ciudadana y comentaba que, o sea, persiguen, ¿no?, a los delincuentes, pero los mismos vecinos impiden esto, que los capturen, ya que estos vecinos son los familiares, familia, ¿no?, del delincuente. Entonces, pero por ¿cómo? Ser familia, claro, los cubren y no se puede hacer nada. ¿Y cómo? Pero entonces, ¿cómo va a terminar? ¿Cómo se va a detener todo esto? Si los mismos vecinos, queremos seguridad, los vecinos quieren seguridad, pero a la vez los mismos vecinos no quieren darle un escarmiento, ¿no?, a ellos. Claro, entonces... Porque eso es lo que se necesita. Ya es, depende de los vecinos. Exacto. Entonces, que no se quejen, pues, si son ellos los mismos familiares de los delincuentes que impiden la captura de estos, ¿no? Sí, es muy cierto, Stephanie. Además, vivimos en una sociedad donde vemos que poco es la seguridad con ello, ¿no? Y se podría decir que cada uno ya salva su vida. En las calles hay que andar con mucho cuidado, como decíamos, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿O es que no hay cartas sobre las mangas en cuanto a las autoridades, o quizá no se abastece? Podría ser, ¿no?, que no se abastece, claro, la seguridad en Surquillo. Normalmente se han promovido programas de seguridad para poder combatirlas, pero bueno, no sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Claro, justamente estábamos viendo uno de ellos, ¿no? La gobernación de Surquillo está promoviendo programas de lucha contra las drogas. Y bueno, tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Desde los jóvenes de ahora, para que exista un orden. En verdad, hay mucho que hacer. Sí. Y ahora hay una campaña llamada ¿Por qué no? Estábamos hablando en interno acerca de esta campaña, la campaña llamada ¿Por qué no?, de la que estamos viendo. Es una campaña que está lista, pues, para entrar en marcha, y viene con el apoyo de la ONG, del Grupo Libertad, quienes implementarán en Surquillo la campaña de lucha contra las drogas. La campaña que estamos hablando, la campaña ¿Por qué no?, dirigido a escolares de las diferentes instituciones educativas de Surquillo. Así lo anunció el gobernador del distrito, Fernando John Ferraro, ¿no? Así es, el joven gobernador, pues, dijo que el programa incluye ejecución de charlas de orientación a adolescentes de colegios e institutos técnicos superiores en el distrito, aquí en Surquillo, y bueno, esto va a ser apoyado por un equipo terapéutico de alto nivel, claro está, hay que mencionar eso, sobre el uso indebido de sustancias psicoactivas, culminando con un proyecto de rehabilitación y de reinserción social a desarrollarse en los próximos 6 meses, denominado Vida Libre. ¿Qué opinas, Sandra? Sí, bueno, este joven... No, me parece muy bien, me parece perfecto. En verdad, este joven llamado John Ferraro también comentó que que es consciente de la responsabilidad que le ha tocado asumir y la necesidad de que la gobernación y los tenientes se conviertan en gestores del desarrollo. Es en esa línea la gobernación surquillana trabaja de manera silenciosa en otros temas como seguridad ciudadana y salud, ¿no? Claro, es que Surquillo no es una isla y también viene experimentando cambios, es lo que estamos viendo, sobre todo en la conducta del ciudadano, ¿no? Conforme se corrobora en las últimas encuestas dadas por Apoyo y otras instituciones, donde se demuestra que la seguridad ciudadana, Sandra, va en disminución, creando un clima de seguridad y tranquilidad en el vecindario, ¿verdad? Sí, bueno, y también el comando institucional de la Policía Nacional, consecuente con su misión histórica e institucional, transcrito en nuestra Constitución Política de Perú, ha dado los lineamientos generales, incorporando pues renovados conceptos y políticas que reflejan con claridad la situación del entorno nacional ligada al contexto internacional para así pues, mejorar la percepción estratégica de la institución policial, donde la seguridad ciudadana es el principal, se diría, ¿no?, que la seguridad es el principal factor para garantizarla en beneficio de la sociedad, en este caso de nuestro distrito de Surquillo, ¿no? Claro, además, según fuentes del distrito, este será el primero que en contar con cámaras de videovigilancia conectadas a la central 105 de la Policía Nacional. Eso lo anunció ya el alcalde Gustavo Sierra, ¿verdad? Bueno, sí, esa es una buena noticia, Stephanie, para todos los ciudadanos del distrito de Surquillo. Por fin vamos a tener cámaras de videovigilancia. Al menos ahí vamos a tener algo de, nos vamos a sentir más seguros, ¿no? Claro, bueno, al menos las videocámaras nos van, sí, a como que va a ser un refuerzo para estrategia. Capturar, claro, o sea, para capturar a los, sí, a los delincuentes, ¿no? Ya que tiene un zoom de 300, creo, entonces va a ser muy fácil su identificación. Claro, y poncharlos ahí ya para poder agarrarlos, se podría decir. Bueno, también indicó que hay mecanismos, ¿no?, que facilitan la labor de seguridad ciudadana con la activa participación de los vecinos organizados, o sea, que los vecinos estén unidos, que estén organizados en esto, quienes de esa forma fortalecen su desempeño como aliados de la Policía Nacional y el serenazgo en la lucha contra la delincuencia común, que es lo que nosotros siempre estamos viendo. Pero es muy importante recalcar que los vecinos están unidos, que están organizándose, y como dice el dicho, la unión nos hace la fuerza. Claro, ¿verdad? Que sí, ya depende de todos. Bien, es cierto, esperemos que todo esté por buen camino ya con los nuevos, con el nuevo alcalde, y por medio de estrategias lograr que Surquillo sea un buen distrito, ¿no? Porque algunos creen que Surquillo, o sea, sigue siendo el Surquillo viejo que era, ¿no? Pero creo que tiene mejoras, con delincuencia, ¿no? Claro, y todo eso. Y reforzar los lugares en los que se da este tipo de delincuencia, ¿no? Pandillaje. Entonces, esperemos en realidad que las autoridades hagan de su parte y tomen cartas en el asunto. Sí, esperemos que sí. Yo creo que Surquillo va a avanzar, ¿no? Bueno, amigos, esperamos que les haya sido grato este tiempo y a la vez estar informados de lo que está sucediendo en el distrito. Yo creo que sí se están informando con todo lo que les estamos diciendo con mi amiga Stephanie. ¿Verdad? Además, Sandra, tenemos declaraciones de los jefes de seguridad del distrito que van a poder ampliar todo lo que hemos estado diciendo, ¿no?, durante el programa. Así es que vamos con los audios y adelante. Sí, adelante con los audios. Emilio Jesús Valverde Morales. Yo soy el jefe de la unidad del Escuadrón de Emergencias 1. Yo tengo el grado de comandante de la Policía Nacional y mi ámbito jurisdiccional es 7 distritos de Lima: Surquillo, San Borja, Miraflores, Lince, Barranco, Surco. Generalmente la delincuencia ha descendido por el trabajo conjunto con el Serenazgo y la creación de juntas vecinales también, pero aún así, ¿ustedes a qué se enfrentan en la actualidad? Microcomercialización de drogas, micro. Y lo que es el hurto. Hurto le llamamos al robo que utilizan este grupo de delincuentes que asaltan a las personas en la vía pública en varias modalidades, ¿no? Como son el bujillazo, como le dicen, que hacen cuando ven demasiado tránsito cargado, como lo que hay, porque últimamente se están reparando las vías, con una bujía te rompen la luna. Entonces, ¿qué hacen? Rompen la luna, el conductor va por un lado y entre 3, 4 sacan todo lo que pueden, ¿no? Y la modalidad también del cogoteo, están caminando las personas, estudiantes, mujeres, y por la parte de atrás agarran y los tumban y, bueno, entre varios roban y asaltan. ¿Qué pedo? ¿Sucede a cualquier hora o en la noche sobre todo? Bueno, hay horarios, pero generalmente ellos lo hacen cuando no hay presencia policial. ¿Cómo en qué zonas, por ejemplo? A ver, por ejemplo, en Surquillo, una zona que es Angamos. Antes era el cruce República, de Angamos. República de Panamá con Angamos. Angamos con República de Panamá, ¿no? Que es robo, sí, y microcomercialización de droga. Yeah. Robos hay varias modalidades, ¿no? Pero es más incidencia. En Surquillo, uh-huh, son los que tienen más incidencia delictiva. Sí. En Surquillo. Tienen también varios teléfonos, ¿no es cierto? Para nosotros. Claro, mira, ahorita estoy planificando un sistema de hacer unos crípticos, como propagandas, podría decirse, ¿no? Sí. Donde vamos a tratar de difundir medidas de seguridad y los teléfonos, ¿no? Porque nosotros prácticamente nos conocen como el 105. Ah, ya. Nosotros dependemos del 105. O sea, el 105 es una central. En cualquier comunicación dicen, es el Surquillo y es de emergencia, nos comunican a nuestra mini base y nosotros accionamos, ¿no? Uh-huh. Por eso nos conocen. Pero yo quisiera ir más allá, ¿no? Que la gente que de Surquillo sepa que acá hay una unidad de radiopatrulla y que no solamente estamos para grandes intervenciones, ¿no? De riesgo, sino también para cosas. Como por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros a veces? Tenemos personal que a veces, por ejemplo, acá en Surquillo hay una característica de, si tú te das cuenta, en la noche, fin de semana, paseate por Surquillo y vas a encontrar que la gente toma en las calles, en la puerta de su casa, una idiosincrasia de surquillano. Y no está bien, porque eso da mal ejemplo a la juventud, a los niños. ¿Y nosotros qué hacemos? Paramos el carro, conversamos, o a veces con el megáfono le decimos, señores, eso es no es una falta tampoco, ¿no? Pero sí está reñido con la moral, ¿no? Entonces hacemos de entender de que no está bien, ¿no? Entonces, cosas que de repente no es nuestra función, pero aplicamos en cierto momento, ¿no? Lo hacen en su casa, ¿no? En la misma vía pública, en un parque. Lo hacen en la vía pública, o sea, en la vereda de su casa. Es una idiosincrasia que está mal difundida, ¿no? Entonces nosotros también vemos eso, ¿no? O sea, quisiéramos llegar más a... Claro, los problemas hay, ¿no? Porque nosotros, si te hablo del problema, la Policía Nacional adolece pues de logística, ¿no? Yeah. Si te digo como hace unos 4 años atrás, 5 años, esta unidad tenía un promedio de 80 vehículos patrulleros. Ahora, ¿Esta unidad? Esta unidad. Ahora solamente tiene 25. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Y a los vehículos ya han expirado su tiempo? Sus ciclos, políticas, envían a otro lado los vehículos, entonces... Pero también, ¿eso no significa que la delincuencia ha cesado o aún ustedes necesitan esa implementación de vehículos? ¿Más cantidad tal vez? Claro, sería mucho mejor para poder llegar. Porque es básico que ante mayor logística, mayor vehículos, es mayor la presencia policial. Al haber mayor presencia policial, es una manera disuasiva para que el delincuente no accione, ¿no? Ustedes pero ustedes conocen esos puntos estratégicos donde tal vez la delincuencia es más alta, entonces ustedes están ahí, ¿no es cierto? Sí. Mira, nosotros sabemos, porque nosotros tenemos mapas delictivos, ¿no? Coordinamos con las comisarías y sabemos su índice delincuencial por zona. Uh-huh. Es más, si tuviéramos mayor capacidad de efectivo, podríamos ser hasta inteligencia, ¿no? Lo hicimos al comienzo, pero eso demanda tiempo, hombre, costo. Y yo no tengo presupuesto. Por ejemplo, hicimos un operativo de un mes, un seguimiento a esos delincuentes que roban en Cangamos, ¿no? Que arrebatan la cartera de los vehículos. ¿No? Y estuvimos siguiéndolos casi un mes, filmándolo. Entonces, es una cosa que, si yo voy a intervenir, los puedo intervenir, solamente los llevo a la comisaría y la comisaría los va a soltar, porque no han cometido ningún delito. Entonces, para poder intervenir hay que seguirlos con pruebas y detenerlos en el momento que se efectúa el robo. Hicimos, planificamos todo y los detuvimos cuando estaban robando. Filmamos todo, lo filmamos. Ya, y de los seis que capturamos, cinco se fueron a la cárcel. Y el sexto no se fue a la cárcel, ¿sabes por qué? Porque era menor de edad. Pero eso me costó un mes. Yo no puedo desperdiciar un mes haciendo seguimiento, ¿no? Entonces ahí nomás te das cuenta que mi capacidad está disminuida, ¿no? Sí. Hombres, vehículos, material. Ahora cuentan con las videocámaras. No, eso era cuestión, nosotros no tenemos, eso era cuestión de nosotros, nuestro ánimo personal, uno traía su cámara, otro se iba a su carro. No digo, cuentan, ahora hay videocámaras, ¿no es cierto? ¿Y bueno, sé que en Surquío hay un programa de instalación de videocámaras. Ah, no sé. Sí, que lo está gestionando el alcalde de Sierra de Surquío, yeah, con la empresa privada, si no me equivoco, con esta empresa Mols, que está construyendo en Marzano con Angamos. Ellos también están preocupados por la seguridad, entonces están instalando. Sí, he participado en unas reuniones para ver en qué sitios pueden ir como asesor, ¿no? Con dicha cámara. Eso es importantísimo, ¿eh? Sí. Importantísimo. Ojalá que se llegue a plasmar, ¿no? Entonces, si es con eso, mucho mejor. Pero eso es tecnología, avance, cuesta, ¿no? Puntualmente, ustedes tienen, me dicen, 25, esta unidad tiene 25 automóviles. Claro, camionetas, entre camionetas, autos. ¿Motocicletas? No contamos. Solamente vehículos. Ya. Por ejemplo, ¿ustedes salen a rondar cuántas veces? ¿Todos los 25 en ese momento están en circulación? Ahorita, en la mañana salen los 25. Ya. Y en las tardes salen los 25 hasta cierta hora y en la noche los parto. Los divido. Ya. 12 hacen en la corte de 8 a 2, claro, y el otro grupo de 12 de 2 a 8 en la mañana. Porque imagínate, no podrían estar todo el día, ¿no? Sí. ¿Qué cuerpo que va a resistir? Ya. Sí, prácticamente en la noche estamos hablando que por turno son 12 vehículos. Y 12 vehículos para 7 distritos es muy reducido. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos en Facebook, en YouTube, ¿verdad, Stephanie? En Twitter también. Muchas gracias por seguirnos y hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Stephanie. Nos vemos. Chao. Chao.